A veces uno teme caer en el chauvinismo y quizás por ello al final habla de lo de fuera más que de lo suyo. Pero es difícil no sacar pecho cuando ves a Warcry petarlo en todas partes. Quizás a veces no les prestemos demasiado tiempo por no querer caer pesados, pero ellos saben que los de Diario de un Metalhead estaremos aquí para ellos siempre. Comienza aquí el Diario de un Metalhead número 713. We are. Saludo de parte de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos Metalheads y feliz año nuevo. Insomnium han publicado dos discos en este recién terminado 2023, ambos con Century Media. A comienzos de año publicaban el LP Anno 1696 y ya casi a finales el EP Songs of the Ducks. Anno 1696 narra los juicios a las brujas de Thorsaker, una historia real con 70 inocentes mujeres decapitadas en un pequeño pueblo finés en aquel año acusadas de brujería. A base de caña, pero también de ritmos melancólicos y de tonos muy melódicos, los fineses nos han cautivado a todos. Es por eso que seguramente habéis votado tanto a ese disco, a ese Anno 1696 de Insomnium, hasta hacerlo incluso el más votado, el mejor disco del año. Suena Godforsaken, Insomnium, disco del año en Diario de un Metalhead. Yeah. Ano 1696, Insomnium, disco del año 2023, aquí en Diario Metalhead, de acuerdo con las votaciones de la gente que nos escribió para optar a esa cesta de Navidad. Entre todos ellos sortearemos esa cesta de Navidad. Gracias por haber votado y, bueno, han elegido como número uno a ese Ano 1696 de los fineses Insomnium. ¿Y cuál ha sido el disco número dos? Pues ha estado muy cerca. Se decidió casi a última hora, el día de Nochevieja, a última hora entraron unos cuantos votos y ahí estuvo una pequeña diferencia, pero por muy poco no se ha quedado número uno el 72 Seasons de Metallica. Lux a Eterna de Metallica, del 72 Seasons de Metallica, disco número 2 en este año 2023 para la audiencia de Diario de un Metalhead. Y vamos con el disco número 3, no los vamos a poner todos, ya os digo, y publicaremos la lista completa en diariometalhead.com. Mañana, por cierto, vamos a sortear la cesta de Navidad y lo haremos a través de nuestra página de Facebook en directo, en riguroso directo. Vamos con ese disco número 3, decíamos, también desde Estados Unidos, lo último de Overkill, el Scourge. Scorch the earth and your brain. Scorch your dream. Estás escuchando Diario de un Metalhead. Y vamos ahora con los tres discos estatales más votados de este año 2023 por la audiencia de Diario de Metalhead. Ahora lo vamos a hacer al revés. Vamos a ir 3, 2 y 1 en lugar de 1, 2 y 3. Y publicaremos también, por supuesto, el top 10 en nuestra web, en la web de diariodemetalhead.com. Vamos con el disco número 3. Lo hemos pinchado hace poco porque este sábado vamos a ir a verlos en vivo en la sala Gong. Ahí van a estar Legacy of Brutality presentando este Travelers to Nowhere por fin en la capital asturiana. Tercer disco del año, disco número 3 para vosotros en este año 2023. Hace poco que pinchábamos The Druid, un tema que nos encanta y perdonad que me repita, pero es que esto me vuelve loco. We'll be right back. Y vamos con la banda número 2, con la que ha quedado el número 2 en vuestras votaciones, el disco álbum número 2 de este año 2023. El disco es el debut de Del Alma, el álbum homónimo de esta super banda en la que están, entre otros, pues Manuel Sebane, que pasaba por aquí por nuestros micros para presentar el álbum, el amigo Ramón Laje, asturiano de pro, al que queremos muchísimo, Manuel Ramil, otro buen amigo de este programa, que también ha pasado por estos micros. Ellos son la cabeza más visible de ese quinteto Del Alma, que van a estar el próximo sábado 13 de enero en la Sala Acapulco de Gijón, presentando un álbum repleto de buenísimas canciones como esta Cárcel de Cristal. Sin destapar el colchón de mimbre que habita en mi soledad, que no tiene edad. Me dispongo a no enterrar mi alma junto a la verdad. No quiero vivir para siempre en una cárcel de cristal. Ya no distingo la línea entre la vida y la muerte, y creo que fue suficiente. Ya es hora de dejarte atrás. Ya no sé si eres tú o un disparo de luz que me nubla la mente. Soy, no hay claridad en mi mente, simiente de un conflicto soy, no sé a dónde voy, es una lucha que venceré, aunque me cueste la muerte, aunque ya nadie crea en mí, hoy voy a vivir, si dispongo de triste y gris. Me dispongo a no enterrar del alma y esa cárcel de cristal van a estar presentando su disco el próximo sábado, día 13 de enero, aquí en Gijón, en la sala Acapulco. Y no van a estar solos, vamos a hacer un alto en el camino de la lista, porque del alma van a estar acompañados en Acapulco de una banda muy querida en esta casa, muy unida a Diario Metalhead. Ellos son Argión, han publicado este año Lux Umbra, su segundo álbum, y lo van a presentar en Gijón, en la sala Acapulco, al lado de Del Alma. Un álbum, Lux Umbra, que se ha colado también en nuestro Top Ten, ese Top Ten que publicaremos en diariodemetalhead.com muy prontito, completo todo él. Pues eso, que hacemos un alto en el camino y que escuchamos una de sus canciones, una de los temas de Lux Umbra de Argión. Esto es La Orden. escuchando Diario de un Metalhead. No nos vamos a hacer de rogar más. Vamos con el disco estatal del año, el disco que más votos ha recibido en este 2023, el álbum que habéis elegido como mejor disco de este año que acaba de concluir. Es la cuarta vez que le vamos a dar un premio a Angelus Apátrida. Lo ganaron por primera vez con nosotros en 2015 con el Hidden Evolution. Lo volvieron a ganar en 2018 con Cabaret de la Guillotine. Lo consiguieron de nuevo con su álbum homónimo Angelus Apátrida en 2021 y vuelven a repetir en 2023 con Aftermath, gracias a temas tan especiales como este. Where I can see the El Call de Angelus Apátrida, perteneciente a Aftermath, disco del año 2023, por parte de la banda de Albacete, de esa fantástica banda que tanto, tan bien habéis valorado, y la habéis valorado pues ni más ni menos que como el disco del año. Espero poder verles pronto y a poder ser entregarles el trofeo en mano, como hemos hecho en anteriores ocasiones. Y vamos a cerrar este primer programa del año, este diario Metalhead número 713, para despedirnos con algo, con una canción muy especial de una banda que en este 2023 hemos sentido muy cerca por lo mucho que nos ha unido a ellos. Son nuestros ganadores de la Metal Battle Spain. Ya sabéis que hemos corrido a cargo de toda la producción del concurso este año y al final pues estuvimos con Aneuma en Bakken, riendo, llorando y disfrutando del metal, que es lo que más nos gusta. Con ellos y con su nuevo single, Yell to the Sky, vamos a cerrar este primer programa del año. Gracias por escucharnos, gracias por leernos, gracias por seguirnos. Un saludo de parte de todo el equipo de Diario de un Metalhead. Nos oímos el próximo jueves. ¡Chao! We'll be right back.